hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. ¿Cómo empezamos esto? Más o menos como venimos empezándolo las últimas semanas, ¿no? Mal, mal, muy mal. Un empate que sabe a derrota porque no hemos jugado, porque el fútbol no hemos tenido fútbol, porque nos cuesta el tercer puesto, porque significa que creo que llevamos, pues, si no recuerdo mal, desde el partido del Eibar sin ganar fuera de casa. No sé, todo mal, expulsado Miranda, con bajas que teníamos, bajas que llevamos, no sé, es un cúmulo de cosas que venían pasando las últimas semanas y se han visto refrendadas en este partido de hoy, y esperemos que no se vean, que no se continúen en el partido de Champions que tenemos entre semana. Pero la verdad es que obviamente el aviso este que nos venía dando Simeone de que lo que queríamos, el objetivo era pelear por el tercer puesto, se lo han tomado muy en serio, porque ahora vamos a tener que pelear para poder estar en Champions, yo creo. Bueno, nos va a costar hasta estar en Champions, porque a este paso o mejoran mucho las cosas no veo por dónde puede salir esto jugando como estamos jugando, y la verdad que es que no tiene sentido. No sé por qué no damos un pie con bola, el centro del campo está desaparecido, en ataque también, la defensa es lo único que responde más o menos, pero es que no puede ser, no puedes basarte en eso. En fin, muy muy no voy a decir deprimido, porque yo no me deprimo por estas cosas, pero preocupado, ¿no? Preocupado porque hay que hacer algo. Esto este no es el Atleti que tenía que ser, ¿no? Y vale que seguimos hablando todavía, que parece mentira a estas alturas de temporada. Seguimos hablando de jugadores que se fueron en la temporada pasada y demás, pero aún así no puede ser que demos un bajón así repentino. Es que acordaros del partido contra el Trampas. ¿Cómo puede ese mismo equipo estar haciendo lo que está haciendo ahora? El equipo que jugó así aquel partido y estar jugando los partidos como los estamos jugando ahora. Es increíble. Pero bueno, vamos a comentarlo con... Hoy están con nosotros Fernando e Israel. A ver qué les ha parecido a ellos. Fernando, ¿cómo has visto el partido? Pues mal. Seguimos en la línea negativa, sobre todo a domicilio. En este año 2015... hemos jugado ya, si no me fallan las cuentas, 8 partidos como visitante y solo hemos ganado uno. Un desastre absoluto el Atlético como visitante, 4 derrotas, 3 empates y una sola victoria en el 2015, 425 minutos ya sin marcar un gol como visitante, y negativamente porque es una racha muy mala de 4 partidos consecutivos fuera de casa sin marcar un gol, algo que no sucedía desde la temporada que estaba César Ferrando. ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos? Que estuvimos 4 jornadas sin marcar gol a domicilio. Por lo tanto, mal. El equipo entra en un bajón, es evidente, fuera de casa sobre todo. En casa se salvan más o menos los muebles, pero el otro día incluso se empató con el Valencia. Y lo que decías tú, la diferencia radical del equipo del día del Madrid, que llegó a su cenit de esta temporada con un partido bestial que nos metía en la liga, que nos dejaba 4 puntos del líder, y a partir de ahí no sé qué ha pasado, pero ha sido todo lo contrario. El bajonazo ha sido tremendo y se están encadenando resultados muy negativos que tienen que cambiar como sea el martes, porque el martes ya no hay solución, es el martes o nunca. En liga aún lo puedes solucionar más o menos para quedarte tercero, pero el martes es que nos jugamos toda la temporada, no se puede caer a estas alturas en la Champions. Lo bueno es que ese partido lo jugamos en casa. Por lo tanto, mal y preocupado, sobre todo en las salidas. Yo en casa confío, pero cuando juega el equipo fuera de casa, desconfío bastante. En fin, bueno, te digo, ahora vamos al detalle, pero vamos a ver qué le ha parecido el partido también a Israel. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues como ha dicho Fernando, pues otro partido en el que encadenamos un resultado que no es positivo para nuestros intereses. Llevamos ya 3 empates seguidos. Como bueno, ha repasado en la estadística, tenemos un problema bastante claro fuera. Cierto es que en este partido, bueno, pues igual que ocurrió en el partido anterior con el Valencia, bueno, podía haberse dado la casualidad de que hubieran concurrido una serie de jugadas a nuestro favor que no han conseguido entrar, pues así a bote pronto recuerdo pues el cabezazo de Torres que saca a Kiko Casilla, el mano a mano prácticamente de Raúl García que saca espléndidamente a Kiko Casilla, el gol de Griezmann que lo anulan por una previa falta inexistente de Godín, incluso pues una tarjeta roja a Miranda que ya lo hablaremos luego, pero bueno, que no todos los árbitros te sacan una roja ahí, aunque para mí digo ya que sí que me lo parece. Pero, es decir, podía haberse dado algún caso de esos a nuestro favor en el que nos podría haber dado el partido, igual que en el partido anterior con el Valencia, pues oye, pues empatamos porque nos metieron un gol rarísimo parejo desde Casadiós de balón parado que el portero nuestro tragó y porque Thiago 5 o 10 minutos antes había estrellado en el área pequeña un balón en el larguero. Pero en realidad yo creo que a la larga estos resultados están motivados principalmente por el juego y eso que sí que creo que ha habido diferencias, o sea, no todos estos resultados negativos, pues estos tres últimos empates o la derrota en Balaídos, que también es bastante reciente, no todos han sido iguales. Por ejemplo, en el último partido con el Valencia yo creo que aquello, bueno, yo me quejé de que allí el balón no tocó tierra más que para botar prácticamente, no se raseó. Sin embargo, hoy no creo que se haya abusado del juego en largo, hoy se ha tratado de jugar por abajo. En realidad el rival al que no hemos sido inferiores al rival, de hecho yo diría que si alguien ha merecido, desde luego nosotros hemos tenido más oportunidades y más claras de gol que ellos. Lo que pasa es que el Español, sinceramente, y con respeto si alguien nos escucha, pues tampoco es nadie. Entonces sí que es cierto que estamos lejos de dominar el partido pues al Español, y sí que es cierto que es que digo que hemos jugado algo más por abajo que en otros partidos, principalmente por un motivo, y es porque está Coque, y porque ya sé, bueno, pues a Coque se le dan todos los balones, pero creo que para potenciar, para tenemos una serie de cosas que yo creo que se escapan un poco la lógica futbolística. O sea, hay una muy obvia, que es que yo entiendo que bueno, pues los laterales izquierdos nuestros no funcionan. Uno está como una maraca y está, cuando no está expulsado, está sancionado por más tarjetas. Cuando no es lesionado, está como una maraca, y el otro es un expediente X y no funcionan. Y entonces, bueno, pues tenemos a un chaval muy profesional, muy cumplidor, qué tal, pero que no es un lateral izquierdo en un sitio, y eso no está bien planificado. Y a mí hoy he visto una cosa que yo no había visto en tiempo del Atleti. O sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero la manera de sacar la pelota del Atleti de hoy era que Coque, o sea, en una jugada posicional, típica falta a nuestro favor, que saca nuestro central o lo que sea, bueno, eso cuando no la colgamos desde Casadiós, porque hay muchas faltas que es que desde nuestro propio campo la ponemos en la frontal del equipo rival, que yo es que eso sí que es otra cosa que también que no me explico, pero bueno, no me quiero encerrar en eso. La manera de jugar, de sacar hoy la pelota, era que Coque se ponía en la posición de lateral izquierdo. Y Gámez, que era el lateral izquierdo, se ponía en la posición de interior izquierdo o de extremo izquierdo, sin ser extremo, sin ser interior, pero se le daba la pelota a Coque en la posición de interior izquierdo, y bien, y Coque lo ha hecho muy bien. De hecho, joder, hoy ha hecho un mal día en toda España, ha sido un día de sofá y manta, y yo me he cansado en el sofá de ver correr a Coque, porque ha corrido lo más grande, y ha tocado un montón de pelotas y casi siempre lo ha hecho bien y con sentido. Pero es muy, muy revelador ver cómo Coque se va al lateral izquierdo a recibir, principalmente en la primera parte, un montón de pelotas de todos los ataques posicionales del Atleti, y empezarán las jugadas desde allí, desplazando de esa posición a Gámez. Entonces, claro, la pregunta es, ¿dónde carajo están nuestros mediocentros? Y además es que eso esa manera de jugar, de tratar, realmente es porque tenemos deficiencias en nuestros puestos, pero también nos genera deficiencias. Cuando tu jugador se va al lateral izquierdo y todo el juego posicional pasa por ahí, ¿cómo va a llegar el balón a la banda contraria? ¿Cómo va a entrar en juego Raúl García? ¿Qué balón ha tocado Raúl García? Raúl García no entra en juego, es como si no estuviera en el partido. Defiende su zona correctamente, defiende su zona y peina pelotas y esperas que te dé un latigazo como hacía la temporada pasada, que no está ocurriendo esta temporada, pero no participa en absoluto, y menos aún cuando todo el juego lo empieza Coque por el lateral izquierdo. Entonces, para esconder nuestras carencias, en este caso en los medios centros, pues utilizamos unas soluciones que yo creo que están empezando a rozar lo ilógico. Aún así, bueno, creo que el Atlético, bueno, ha jugado más la pelota por abajo, ha conseguido generar ocasiones, la expulsión ha condicionado. Aún así, yo espero del Atlético que sea superior al Español y no lo ha sido. Tampoco inferior, pero no superior. En líneas generales es un mal partido para mí. Sí, es que a lo mejor es lo que comentas, ¿no? El caso es que el centro del campo es donde empezamos a hacer aguas y claro, si el centro del campo no funciona, los de arriba no la ven y los que tienen que hacer más trabajo son la defensa, que por lo menos por ahí pues andamos bien y de ahí que no hayamos perdido, que no hemos ganado, pero no hemos perdido los partidos, ¿no? Pero está claro que si el centro del campo no funciona, lo que no puedes hacer es hacer experimentos raros o poner, ¿no?, hacer cosas para intentar tapar ese agujero, pero que al final lo que haces es pues quitarlo de otro lado o sea, si coges de un lado no puedes hacer, ¿no? Eso nos ha ocurrido con muchas, lo hemos hablado en otras circunstancias, pues cuando Siqueira juega y entonces hay que acumular gente, incluso Griezmann, allí en banda izquierda para defender esa parcela izquierda porque por ahí sufrimos. ¿Qué pasa? Que es que eso luego nos resta. Claro. Luego no tenemos a Griezmann arriba. ¿Qué pasa cuando Coque empieza la jugada en el lateral izquierdo? Bien, estupendo, pues que la pelota llega a Coque es capaz de hacer algo, de dársela a Gámez, de dársela a Griezmann, pero pierdes a Coque en su posición de interior izquierdo. O sea, lo alejas muchísimo de una zona en la que es muchísimo más determinante que teniendo que sacar la pelota en el lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Pues que en el lateral izquierdo tienes un diestro. ¿Qué pasa? Que no tienes a Felipe Luis. ¿Qué pasa? Que los medios centros no juegan. O el partido de Gaby de hoy ha sido terrorífico. Sí, sí, sí. Terrorífico. O sea, alguien no tiene grabado. Lo de Gaby ya. No tiene grabado. Yo creo que esta temporada lo tenemos perdido, ¿eh? Minuto 9, 20 segundos de la segunda parte. Gaby recibe en su posición de siempre, interior, más o menos, medio centro por la derecha, un poco escolar a la derecha, y sí, medio campo, un poco escolar a la banda derecha. Recibe, está solo, no tiene, al contrario, más cercano, no tiene a, véase, 6, 7 metros, tal, 5 metros. Y sin mirar, boom, balón bombeado arriba, adelante, a nadie, es decir, no has mirado el pase, no, bueno, salvo que yo me vea, además yo tengo en la televisión esto que voy para adelante y para atrás y voy para adelante y para atrás y muchas veces reviso jugadas así, mientras hay un saque de banda o lo que sea, alguna cosa que me llame la atención, y es la sensación de que está fuerísima, de que no, y es lo que digo, si el balón no pasa por los medios centros, si todo el juego se crea a partir de la posición de Coque cuando no está Arda, que claro, esta es otra de las cosas. O sea, decidimos que, oye, Raúl García no está, oye, no está, este año no está, está claro, Gaby no está, no está tampoco, Miranda no está tampoco este año, son jugadores que han sido pilares, que está claro, pero que ahora en mismo... En comparación no es, con, el año, con el año pasado, están casi todos peor. Es que ahora pues, lo que ha pasado al final, han quitado a Gaby, ha quitado sí. A Gaby Simeone, porque, pero además, la ha quitado como cuando me quitaban a mí en cadetes, decían, oye, al que peor está jugando es al que lo quitamos. Entonces, pero, ha sido así. Digo, pensándolo y ahora puesto, con detenimiento. En el medio, pero... Sí, no, digo, pensando con detenimiento, quizás el parte del problema. Porque me estoy volviendo. O sea, estoy pensando ahora mismo en un amigo de Fernando, ¿no? Estoy pensando en el caso Adrián. Si os acordáis del caso Adrián cuando el Cholo llegó al Atleti, Adrián fue su mejor temporada, hizo un temporadón y parece que eso como que le dio, que el Cholo sabía lo que le podía dar y quería que le diera eso. Y de ahí que le dio un, bueno, no sé cuánto, partidos y minutos. Pues le dio dos años enteros. Dos años siguiendo nada lento. Buscando que volviera a ser ese mismo, ¿no? Entonces, quizás por ahí está pasando lo mismo ahora con gente como Gaby, como Raúl García, como Miranda, ¿no? Que no están al mismo nivel que estaban en la temporada pasada, pero sigue poniéndoles porque sabe lo que pueden llegar a dar. Confía, pero a lo mucho mejor, en ellos. Claro, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que tiene que si no responde, es dar la entrada a otro. ¿O no se fía de los que vienen? Claro, asumamos una cosa de Simeone. Simeone, vamos, gracias Simeone. Pero Simeone, yo creo, tengo la sensación de que es un entrenador un poco a veces de fobias y filias. Es decir, hay jugadores a los que le ponen la cruz. Eso pasa en todos los entrenadores, ¿eh? En sí, todos, no, yo seguro creo. que sí. Es que Simeone puede ser muy marcado. Oye, Raúl García no está esta temporada. ¿Y Cani? ¿Y No. Cani entonces? Eso. ¿Cómo no puede jugar? Cani, ¿Cómo? ¿Y por ¿para qué para no qué hemos no? ¿Para qué? fichado? ¿Lo fichó, ¿Para lo qué hemos pidió querido hacer esto? Simeone o lo han metido aquí de rondón? Claro, o sea, en un partido como hoy, que bueno, que nos, que vale, entiendo que quieras reservar a Arda, porque el partido del martes es el partido del martes. Entiendo que lo quieras guardar un poco y tal, pero ¿y si pones otra pelota, otro hombre que también pueda jugar por abajo un poco para asociarse con Griezmann o con Coque? ¿Y si pones a Cani también a jugar ahí? Y no lo sacas ni un solo minuto, ¿no? Yo no entiendo nada. ¿Por qué alabas luego tanto a Jiménez y luego? Porque Jiménez, sin embargo, es una filia, no es una fobia, a pesar de que no ha jugado prácticamente nada. Digo, Jiménez, el delantero. No sé. Y claro, pues sí, entiendo la confianza, la jerarquía, el que han llegado hasta aquí con él y todo, pero. Sí, Pero no es sé. que es eso, si no funciona, prueba otra cosa. O sea, porque, por ejemplo, Pero le cuesta mucho a Simeone Gavi esta cambiar. temporada ha hecho mucho más partidos malos que buenos. Y Gavi es Sí, fijo. sí. Pero lo ha cambiado bastante, ¿eh? Sí, Me parece que ya es el partido número 16 que le cambia. Y el año pasado creo que le cambió un día. pero ¿qué Sigue partido? jugando de titular, Eso, ¿cuál no pero ha le sido cambia ya. titular? Pocos, pocos. Muy poquitos. Pero ya está empezando a cambiarle y el año pasado era insustituible. Le va a pasar como Adrián. Sí, el Al problema que final tenemos va a es empezar y. que ahí en el centro no hay mucho más. O sea, Pues está Mario Suárez o poner a Coque en el medio centro. sí, Saúl lesionado, pues es que no hay más. Saúl lesionado y las lesiones en el Atleti son tremendas. Sí. Que es el caso de Ansaldi, que hoy suma el partido número 22 sin jugar. Sí, bueno, lo de Ansaldi es que yo no. Pero De Fernando, verdad pero que. está para jugar, ¿no? Está para jugar, está Sí, vivo estaba en todavía. el banquillo, Sí, sí, está en el banquillo. hoy estaba convocado. Pero ya suma 22 Teóricamente. partidos sin jugar. Sí. Teóricamente, Está para físicamente jugar, está. Ahora es una decisión técnica. por cierto, para mí Juan Gamed de lo mejorcito de hoy, ¿eh? Sí. No, no falla en defensa, en ataque no sube, ese es el problema. No, bueno, Pero en defensa cuando ha subido lo ha no hecho falla. bien. Ha subido dos o tres Sí. veces. Ha hecho Entre él y bien. Siqueira, una Pero duda, vamos. vamos a ver, pero sí, joder, respeto, Es una pero. solución de emergencia, pero No, no, no de eso tapó me el lateral refiero. izquierdo para el Atlético Que de no Madrid. es Joder, no es así, lateral ¿no? izquierdo para el Atlético de Madrid, no es lateral izquierdo Un para un equipo partido que que aspira a la tengas. liga o que aspira a estar entre los tres primeros. Es un lateral, pues para un equipo, pues bueno, pues si quieres de UEFA o de media tabla, pero Aunque no es estaba en lateral el de para el Málaga, Atlético de Madrid. además en el Málaga Claro, jugaba de lateral pero derecho a también. eso Sí. voy. Que un Y eso jugador sí. que no se le supone titular en el Atlético, que sea de lo mejor en un partido como el de hoy, pues Y en un sitio que no es el suyo. da mucho de, ¿no? Te cuenta mucho de lo que ha sido el partido, ¿no? Es un partido en el que yo lo que estoy viendo es que al Atleti es muy fácil, los rivales ahora le han cogido el truco y es muy fácil ahora mismo ese agujero, bueno, agujero, esa falta de centrocampistas y de gente que pueda jugarla por el centro. Al Atleti se le presiona arriba, no arriba, se le presiona de cerca y el Atleti no sabe qué hacer. Y el año pasado nos pasaba también, pero lo que pasa es que, claro, Pero salíamos el en año pasado velocidad. teníamos un recurso, balón a costa. Claro, salías en velocidad y cuando equipos que te estaban presionando, que no te dejaban hacer nada y usábamos la velocidad y las contras rápidas y más, y ahí sacábamos partidos, muchos partidos, recuerdo, de esos de un 1-0 pelado, pero bueno, pero lo sacabas y al final, pues mira dónde Y nos dejaron. el balón parado Eso era otra, con el este balón partido parado. llevamos de los 10 últimos partidos solo un gol a balón parado. Que es Claro, yo raro quiero. en nosotros. Quiero reseñar tres momentos de estos en los que los jugadores hacen gestos que son así como muy ostensibles. En la segunda parte ha habido un momento en el que Griezmann al resto de sus compañeros les ha dicho, porque él ha ido a presionar, aunque lógicamente su misión es siendo único delantero, ya no es presionar cuando son delanteros, sí, porque bueno, va un delantero a la presión, el defensa se la pasa al otro defensa, va el segundo delantero a la presión, va el interior a la presión, pero siendo un solo delantero y su misión ya no es presionar, sino que es, bueno, defender un poco posicionalmente y ya está. Ha habido un momento que sí que ha salido en un momento a presionar y cuando se ha. Bueno, lógicamente lo ha solventado el español sencillo. Y cuando se ha girado, ha visto al equipo reculado, y les esto de salir conmigo y tal. El Atlético de Madrid hoy, incluso Moyá, hoy ha perdido tiempo. Ha habido un par de veces que Moyá, la típica pelota en la que le llega a Moyá, Moyá la para y la tiene en el pie, esperando a que venga el delantero para entonces agacharse a cogerla, pero joder, pero en serio, o sea, pero que no vamos. Se conformaban con el empate al tener uno menos. Sí, vosotros visteis el Paris Saint-Germain contra el Chelsea en la vuelta de la Champions. Pero fue precioso. Pues estuvo 120 minutos con uno menos y con el Chelsea. Yo me estaba acordando, cuando han expulsado a Miranda, me estaba acordando. Digo, a ver. Claro, fue precioso verlos con uno menos, con Ibrahimovic menos. Sí, todo con el mejor jugador del equipo. Eliminaos durante todo el partido y ya no solamente que metieran los dos golazos y metieron, sino que, joder, que llegaban y que luchaban hasta el final y que, oye, dio gusto ver a aquella gente, yo me alegré muchísimo además. Sí, pues hoy nosotros estábamos muy, muy lejos de hacer nada por el estilo. De alguna manera habíamos encontrado la excusa perfecta. Ya tenemos uno menos, sí. ¿No? De aquí ya no podemos ganar. Así que todos atrás y ese gesto de Griezmann ha sido bastante significativo. Yo, ha habido yo otro creo momento, que el problema... Es el reto. El año pasado la frase era partido a partido y luchar al máximo por todo. Este año ya se ha puesto el reto del tercer puesto y eso nos está penando, ¿eh? Esto de pensar pues mira, más ahora... en el tercer puesto que en el partido a partido hace que este partido busques el empate en vez de ir a por la victoria. Llevo semanas diciendo las cosas. Ya da igual lo que diga, señor, lo que diga. Ahora mismo el reto es obvio cuál es. O sea, yo considero que la liga ya pero prácticamente... Es lo que dice Jorge, luego, por culpa de eso, a lo mejor hemos llegado a esta situación. Eso no digo que no. Hombre, es que se dieron por buenos los empates ante el Sevilla y casi hasta el Valencia. Valencia no tanto, pero el del Sevilla se dio por buenísimo. Y mira, esos son dos puntos que y otros dos puntos y hoy otros dos puntos... O sea, es que los cuentas... En el Celta, sí. Gámez sale y dice que el punto es bueno. Cuando Gámez sale a la prensa después de pasar por el vestuario, acabar el partido y dice que el punto es bueno, es que en el vestuario la sensación era que el punto es bueno. Pues no, a mí Simeone el punto también no se ha mostrado bueno, satisfecho. Porque nos ha pasado el Valencia, que nos lleva un punto y no me parece bueno en absoluto el punto. El Sevilla bueno, se te puede acercar, el Villarreal se te puede acercar. Y más contra un rival, joder, que no ha hecho nada, ni que ha jugado nada, ni que ha tirado a puerta, ni que realmente no es nadie. Y bueno, nos han dominado más que nosotros a ellos. Bueno, en la primera parte quizá un poco más igualado, pero en la segunda, vale, sí, tienes un hombre menos, pero sigues teniendo cuatro defensas y cuatro medios, joder, puedes jugar a fútbol. Y un delantero muy rápido, puedes jugar a fútbol todavía. ¿O qué pasa? Ya no puedes jugar a fútbol. Eres el único equipo del mundo que te has quedado con 10 tíos y durante 45 minutos y ya no puedes jugar a fútbol. Ya solamente pueden jugar a fútbol los otros. No sé, es un poco... A mí me parece un poco... No sé, la actitud... Me imagino que será la confianza del equipo. No está bien. Yo creo que la confianza... El año pasado teníamos una confianza tremenda. Nosotros en el equipo y el equipo en sí mismo. Yo lo llevo diciendo hace tiempo. Es que el año pasado estabas seguro. Y este año no te transmite esa seguridad el equipo. Sobre todo a domicilio. Que esa es otra. No sé por qué cambiamos tanto fuera o en casa. En cierto modo, porque también en casa, pues eso tampoco es que estamos mejor. Sí, pero más o menos en casa tenemos mejores resultados, dominamos un poco más, damos otra impresión, no tan negativa como fuera. Sí, eso, sí. En casa yo no veo un partido como el día del Celta o el día del Leverkusen. No, está claro. Pero porque, hombre, es que si ya no lo haces en casa, ¿no? Pero en fin. Que está claro que el Cholo tiene que estar dando muchas vueltas al asunto, porque él mismo lo estará viendo que el tema no funciona. Claro, pues sí, por eso las pruebas, ¿no? Esas cosas que estamos viendo tan raras es porque está buscando alguna solución. Sí. Pero sí, yo creo que se ha descartado en gran medida lo que se vio en los dos partidos justos anteriores que estaban repletos de balones largos. Aún así, antes que hablaba de gestos de jugadores, otro gesto que quiero comentar. ¿Qué minuto sería? 44 de la segunda parte o por ahí, no sé, terminando. Una falta en nuestro campo, centrada en nuestro campo, que colgamos directa a la frontal del Arda Turán desesperado. Arda Turán pidiéndole la pelota a Gaby o a Jiménez, no sé cuál de los dos era el que la... No, Gaby no puede ser, Jiménez era el que la estaba sacando. Estaba desesperado, pidiéndole oye, que en serio, que no puedes ponerla desde 45 metros a la frontal, que todavía además no es el último minuto, todavía quedan 4, 5 minutos, 6 minutos, y es que estas faltas, que tiramos muchísimas de ellas, porque joder, si me dices dices que es lateral, por lo menos, que puede coger un poco de rosca, un poco de comba, que alguien la puede rematar, pero es que es imposible que, bueno, y aún así, la jugada de Arda Turán, el casi gol de Arda Turán también, ha venido de una de Jiménez así también. Pero bueno, es otro gesto. Y el último gesto, porque me he fijado en esos tres. Un momento en el que tiene Gámez en la posición de lateral izquierdo de la pelota y los dos medios centros nuestros señalando a Godín. Señalando a Godín como dásela a Godín. Dásela a Godín los dos simultáneamente, tanto Thiago como Gami. O sea, a mí no me la pases. Yo no me voy a abrir un hueco, no voy a dar dos pasos detrás o dos pasos delante para intentar facilitarte una línea de pase para que me la des a mí y yo pueda jugar. No. Dásela a Godín, que ya Godín la mandará a tomar por el culo. Entonces, bueno, en fin, yo... Sí, hemos perdido mucho. Hay que revisarlo. Es que, el problema es que tenemos poco tiempo, porque el martes es el partido. O sea, ese partido hay que ganarlo, sea como sea. Cuando más... El problema va a ser más adelante, que esto no se soluciona en un día. Es que yo aviso, es que el martes no jugamos la temporada. O sea, si el martes no ganamos... Si el martes no pasamos de ronda, si el martes no pasamos, estamos eliminados de Champions y cuartos en Liga. Y con una tendencia negativa. Y con tendencia negativa, porque sí. Encima eso, no pasar, aunque ganes en casa, porque ponemos que ganamos por un 2-1 sí, o algo 2-1. Así. Además viene un par de selecciones y todo se parará y tal. Sí, nos jugamos mucho el martes. Yo, bueno, nos yo soy jugamos primero tranquilidad 30, yo, y mucho. Yo creo que pasa. Yo creo que los alemanes, ¿no? Oye, yo me he gastado los euros para ir a verlo, que es uno de los pocos que voy a poder ir a ver este año. Es decir, yo es porque creo que ganamos. Si tuviera la sensación de que no hay nada que hacer, lo que sea, no lo haría. Así que yo creo que pasamos. Yo creo que pasamos, y eso que tenemos bajas, pero bueno, yo creo que cuando se junten Koke, Arda y Griezmann, que están los tres para jugar, junto con un delantero Mandzukic como Torres, el que salga y tal, yo creo que tenemos argumentos para pasar contra los alemanes. Bueno, ahora como viene siendo costumbre últimamente, os voy a leer un mensaje que nos ha dejado nuestro amigo Néstor, que es prácticamente un colaborador más en el programa, porque nos deja su visión de los partidos. Esta es corta, pero concisa. Nos dice: esto ya es muy preocupante. El equipo juega andando, mal en defensa y no existen en ataque. Miranda se merece una sanción ejemplar por esa entrada criminal. Hay que fichar buenos centrocampistas para la próxima temporada. Saludos, amigos. Pues sí, todo. Lo de los buenos centrocampistas es clave. En la posición clave, bueno, ahora mismo que necesitamos es mediocentros. Antes hablabais de que visteis el Paris Saint-Germain Chelsea. Yo no sé si os fijasteis en Berratti. Berratti, Matuidi, los que tenían. O sea, pero a mí me parece y Mota, que era nuestro, y lo regalamos. No, decían que estaba cojo y que no valía para el fútbol cuando lo echamos de aquí. Sí. El doctor Villalón, que es pues que lo del doctor este. Tela, ¿eh? Que ha jugado. En fin, pero sí, coincido. Oye, y centrándonos un poco, que el tema de Miranda, yo la verdad no sé en qué estaba pensando este hombre, ¿eh? O sea, lleva una temporada muy mala. Es que sobre todo una cosa. Miranda y Jiménez han jugado más o menos los mismos partidos esta temporada, sí, a grosso modo. O sea, no tengo la estadística aquí. ¿Quién lo ha hecho mejor? Está claro. Lo dijimos cuando Jiménez empezó a jugar, a ser titular, cuando Miranda no podía jugar por las lesiones a que tuvo y demás. Y todos lo decíamos, que el que tenía que ganarse el puesto era Miranda. Volvió Miranda y volvemos a esos códigos de Simeone. Y le volvió galones. A dar los galones a Miranda, cuando en realidad el que se lo merecía era Jiménez. Ahora otra vez, obviamente, se los tiene que dar a Jiménez en Liga. Es otra, porque luego en Champions estás el martes, pues Godín no puede jugar, ¿no? Así que será una pareja Miranda-Jiménez. Pero en Liga, obviamente, habrá que ver cuántos partidos le caen a Miranda, ¿no? Pues pero mínimo son dos, ¿no? Tres, mínimo son dos. Dos o tres, fácil que vayan así. Es una agresión. Pero independientemente, es que para mí el titular tenía que ser Jiménez, por encima de Miranda. Pero lo de hoy... Además, es que lo de hoy no es la primera vez, ¿no? De eso de dejar al equipo, ¿no?, vendido en cierta manera. No sé, yo... Si tienes esos códigos, esa jerarquía y demás, coño, estas cosas también se tienen que decir, ¿no? Si estás jugando mal... Desde fuera, tengo una idea de Miranda, y es que yo creo que Miranda en verano se quiso ir. Está más con la cabeza fuera que dentro. y no le dejamos irse, yo creo. Y entonces yo creo que este jugador no está tan comprometido como ha estado en las dos temporadas anteriores. Está porque despistado, yo creo que está despistado. Yo creo que se quiso ir y no le dejamos y no está. Bueno, no está, yo no creo que no se le dejara, lo que pasa es que pedía. O no llegaron las ofertas que querían. Pero bueno, pero a que ver al final si, no se cerró la operación, vamos. A ver si para este pero verano. Yo que, porque yo. Sí, yo, pero este verano ya vas a sacar menos. Sí, ya. Bueno. Se rumorea que hay gente. Ya digo. ¿Sabéis una cosa? Lo he estado pensando esta semana. Digo, joder, con el tema este de la Premier, los contratos televisivos, la pasta que se han llevado, va a haber mucha diferencia económica, sí, pero va a haber muchos equipos que se están frotando las manos pensando la pasta que les van a sacar a los equipos ingleses vendiendo jugadores. Sí, que son muy tontos, además, claro, pagan por cualquiera mucho dinero. Claro, por ejemplo, el Manchester United este año ha gastado a cascoporro. Y para nada. Y el Tottenham se gastó los 100 de Bale, ¿en dónde? Sí, por eso. Entonces, los equipos que tengan jugadores para vender, que tengan, estarán bueno, diciendo, bueno, pues si le íbamos a vender. Bale ya está diciendo que se quiere quedar en el Southampton. Sí. Pues que paguen. Pues eso, pero que paguen ¿cuánto? Pues 25, ¿no? 20 millones. Sí, nos costó 12, si le vendes por 25 es un negocio redondo, vamos. Y ahora con el dinero que tienen, lo pagarían. A eso me refiero, sí, ¿no? Sí, sí, seguramente. Además, si ha rendido allí y lo ha hecho bien, pues no tendrán problemas en pagarlo. Y además, al del Goide ha dicho que él quiere quedarse. Sí. Porque allí es titular indiscutible, claro. Y aquí vería que iba a estar pues como Jiménez o algo así. Lo que pasa es que si se va a Miranda, bueno. Bueno, si se va a Miranda. No, si se va. Se va a Miranda, todavía tenemos a Jiménez, tenemos ahí a Lucas también, que tiene, ¿no? De tercer central. Y yo querría al Alderweireld de vuelta, pero bueno, es muy pronto todavía para hablar de esto. De momento sí, Miranda está aquí y lo que hay que hablar es eso, de por qué estamos así y a ver eso, a ver qué se puede hacer de aquí al martes. Joder, es que tenemos tres de días. De aquí al martes cambiar la dinámica es imposible. Ese partido hay que ganarlo como sea, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo penal. Sí. Es un partido que de cojones, de lucha y de como sea, hay que ganarlo. Si es que no hay más. Es de los partidos que el campo va a estar a tope, va a haber gran ambiente y hay que aprovechar todas esas armas. Es que se juegue mejor o mejor, pero hay que ganar. Es que no queda es otra. Que además es clave por varias cosas. Yo digo que nos jugamos la temporada porque jugando un buen partido y sacando un buen resultado, pues miras todo de otra manera, ¿no? O sea, miraríamos la Champions, la Liga y todo, ¿no? Es como, bueno, ya estamos ahí, eso no lo hemos quitado de encima, hemos jugado bien, hemos demostrado que no estamos tan mal como parecía. Ahora, como salga mal, puf, la cosa puede... Como salga mal, te eliminan y empiezan pues rumores, que si tal, que si el uno, que si el otro, que si no vamos a ser cuartos... Que yo pienso que va a salir bien, ¿no? Yo creo que va a salir bien y que... Sí, pero no tengo casi ninguna duda, pero el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. La expulsión, yo qué sé, hay cosas que son imposibles de controlar. Ahora que, en fin, yo creo que argumentos hay. O sea, es un partido en el que, por suerte, contamos tanto con un delantero centro, Torres Manchuk, y el que vaya a jugar de los dos, es posible que jueguen los dos, más tres tíos muy buenos que son Coque, Arda y Griezmann. Por ahí está ¿crees bien. ¿Crees que va a jugar los tres? ¿Griezmann, Torres, Manchukic a la vez? No. O Torres o Manchukic, uno de los dos. Yo apuesto que Torres, veremos. Yo creo que Manchukic y Torres en la segunda parte. Sí, Torres para meterle velocidad, si la cosa está mal, para meterle velocidad. Porque además, como Manchukic, si le sacas de suplente, no rinde, se cabrea y no corre, pues hay que ponerle de titular. La clave va a estar en el centro del campo. Pero bueno, espera, que estamos hablando de la Champions y todavía no hemos terminado de la Liga. Sí. Vamos a terminar la Liga y luego hablamos un poco. Si es que el partido de hoy tampoco ha tenido mucho, porque es que no, eso es otra cosa. Antes de entrar al programa, estábamos hablando en micro cerrado, las faltas en general, digo, del árbitro. El árbitro. Es que pitaba cualquier cosa que veía, un taco que se acercaba saltos a una bota, falta. Y todos un los salto saltos, que todos era, los falta. Saltos, falta. Todo falta, ha pitado 300.000 faltas y creo que no ha habido más de un minuto de juego fluido, ¿no? En todo el partido. Si ha habido 50 faltas, imagínate. Sí, es que era falta tras falta. Y eso pues ha hecho que no se viera un buen fútbol por parte de ninguno de los dos equipos. Que no hubiera apenas ocasiones, que eso, que estuvieran más pendientes de quejarse al árbitro también y demás. Y eso, el partido en sí, o sea, para alguien que no sea de ninguno de los dos equipos, le pones este partido, bueno, y se habrá quedado dormido, porque la verdad que es que no tenía más emoción. Para alguien que no sea fan de los dos equipos, ¿no? Igualito que lo que estaba diciendo tú, Israel, igualito que el partido del otro día del Chelsea-PSG. Es que, vamos, nada que ver. Era, de verdad, no sé, ha sido un partido de esos de los que prefiere borrar, ¿no? Por todo, ¿no? Pero lo peor ha sido el resultado, obviamente, ¿no? Pero me recordó mucho también al partido del año pasado allí. El partido del año pasado allí que perdimos, ¿os acordáis? Sí, fue también un partido igual muy gris, muy que no hacía, no nos salía nada, y un gol ahí raro que nos metimos, y lo estaba viendo igual, sobre todo tras la expulsión de Miranda. Yo digo, sí, estaba pensando en el partido del Chelsea, digo, pero es que nosotros no vamos a hacer lo que hizo el Paris Saint-Germain. Y obviamente, bueno, tampoco, dentro de todo lo malo, tras la expulsión no lo hemos sufrido mucho. O sea, viendo el partido y las, ¿no?, las ocasiones que hemos tenido y demás, apenas hemos sufrido ese cambio, ¿no? O sea, ha entrado directamente Jiménez. Yo creo que el Español hasta se conformaba con el empate. Sí, ha habido momentos yo que les veía como casi perdiendo tiempo, ¿no? Digo, joder, es que se conforman con el empate. Pero tampoco es que estuviéramos, ¿no? Aunque sí que es cierto, como habéis comentado, al final que hemos tenido dos ocasiones. Hemos tenido un gol anulado malamente, porque no ha habido falta de Godín. Y luego también hemos tenido la jugada esa de Raúl García. Esa sí ha sido clarísima, se ha hecho un parado en el portero. Sí, porque tremendo. Además me ha sorprendido Raúl García el tiro que ha hecho, ¿no? Que sí, normalmente colocado. Ahí, sí, colocado y con la izquierda. Normalmente ahí Raúl es de darle con todo, ¿no? Y la ha intentado colocar y bueno, la ha ido en el portero. Eso demuestra lo que el año pasado salía. Raúl García el año pasado era como tocaba un balón para adentro. Y este año, por lo que sea, no pasa. Sí. Es que el año pasado salía todo redondo. Por eso ganamos la Liga, porque es que salía todo a pedir de boca. Y bueno, y luego pues eso, luego hemos tenido la expulsión de Miranda en justo antes del descanso. Justa. Ya digo que habrá que ver cuántas jornadas le ponen y demás, pero desde el club habría también que, ¿no?, que tendría que darle una reprimenda, sí, porque no puede dejar internamente de hay que decirle todo a dónde va, chavalito. Claro. Más una falta tonta en el medio campo sin ningún peligro. Pero además, Miranda, ya digo, no recuerdo ahora mismo, pero sí que le recuerdo varias jugadas así en el que la jugada viene dada por un fallo suyo, y para corregir el fallo entra como un elefante en una cacharrería, y le ha pasado varias veces de que se le va el delantero, o se le va el hombre que está marcando y demás. Y el recurso es, pues te doy, ¿no? Y ya está, y así. Y coño, tienes que tener un poco más de ¿no? Ser un poco más espabilado, sobre todo a eso, en un partido que ves que está difícil y demás. Joder, si me dices que vamos ganando 5-0, pues bueno, pues oye, no está tan mal, no va a estar bien, ¿no? Pero bueno, pero es que estás dejando al equipo vendido en un partido que además es clave. Además, veníamos a este partido sabiendo ya que el Valencia nos había superado porque había jugado el día anterior. Coño, ¿sabes que tienes que jugar? Porque estoy pensando en esa liga por el tercero, que es que a mí lo que me hace gracia es eso, que jugamos por el tercer puesto, pues es que ya no lo tenemos el tercer puesto. Es que con los dos empates, claro, que sacamos, si hubiéramos peleado un poco más en esos dos empates por ese llevamos tercer puesto... Llevamos tres empates seguidos. Sí, sí. Sevilla, Valencia y Español. Habíamos dicho que esto era clave estas tres jornadas para afrontar el partido contra el Leverkusen con garantías. Lo dijimos después de la ida en Alemania, y han sido tres empates. O sea que no ha sido bueno ni mucho menos, porque de los tres este era el más asequible. Sí, sí. ¿No? Y, sí, claro, y ha resultado ser pues fácil. Igual 0-0, aunque quizá el que más méritos hicimos para llevarnos fue el de la semana pasada, que no fue. Que era en casa. Sí, porque era en casa. Pero de los tres partidos, pues eso. Y es que hoy, además, es eso que... Sobre el papel, Jorge, sí, pero también sobre el terreno de juego. Sí, ha sido de los tres, Sevilla-Valencia, ha sido el rival más flojo de los tres. O sea, el rival que menos apuros nos ha puesto, el rival que... Y eso, que han tenido la pelota también más que nosotros. O sea, no hemos sido capaces de imponernos a este rival que está un punto por debajo de Valencia y Sevilla. Es que yo he visto, ¿sabes lo que he visto? He visto desde el principio, y te estoy hablando cuando estábamos con 11 en el campo, he visto como que no teníamos ningún tipo de prisa o presión, o estábamos jugando al run run, ¿sabes? O sea, venga, pues ya llegará, ¿no? Pero tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no hay prisa, no. Coño, yo, ¿qué quieres que te diga? Habiendo eso, si estamos. Es que me vuelvo a eso, a lo de que nuestra pelea es por el tercer puesto. Si nuestra pelea es por el tercer puesto, ahora mismo no lo tenemos. Entonces, coño, pelea por él, ¿no? Yo hubiera salido. O sea, a mí. Yo siempre quiero que el equipo salga a morir, ¿no? Pero un partido como el de hoy, en un rival, coño, mátalo desde el principio. Sal ahí a morder, a presionar, a atacar, a, ¿no? Pero es que hemos salido eso a verla venir un poco, ¿no? A verlo cómo se desarrollaba el partido. Sí, no queríamos llevar el ritmo protagonista, ni queríamos tener las ocasiones, ¿no? Era simplemente pues, como de estos partidos en los que dice, bueno, pues alguna caerá y si la metemos, pues ganamos y ya está, ¿no? Pero, si no cae, pues no. Claro, y así ha sido, que no ha caído y nos hemos ido con un empate y gracias, ¿no? Y la verdad que yo no entiendo esa. Ya digo, para mí no ha sido un partido muy muy poco del Atleti y del Cholo, ¿no? He visto es que un equipo sin personalidad, sin ganas. Está cambiado, macho. Sí. Hemos cambiado. No sé por qué, pero hemos perdido muchas señas de identidad. Sí, hemos perdido las ganas, ¿no? Parece como que nos conformásemos con poco, con. Es lo que decías tú, la maldita esa de decir que vamos a ser terceros. Pero es que, ¿por qué? Si el año pasado estuvimos todo el año con lo del partido a partido, ¿por qué este año tenemos que estar con la tontería del tercer puesto? Pues sí. Es que me fastidia mucho. Yo ya lo he dicho y lo repito. Sí, es que no lo entiendo a mí. Y además esto no lo digo de ahora. Yo esto, si os acordáis, yo esto lo vengo diciendo desde siempre, desde cuando empezábamos con aquello de el sí, objetivo de entrar en Europa. Entrar en Europa. No, coño, el objetivo del Atlético cada temporada tiene que ser de ir a ganar la Liga. Ese es el objetivo. Luego que no te sale y que te salen cosas peores y tal. Pero yo no, no y a mí me dicen, no, pero tienes que ser realista y tal. Realista. Bueno, entonces la temporada pasada, ¿qué pasó? ¿Que éramos todos unos ilusos y nos regalaron la Liga? ¿O que la Liga? A ver, no. Es que si tú peleas por ganarlo, pues a lo mejor no lo ganas. Pero a lo mejor sí, pero si tú peleas por no ganarlo, si tú peleas por el tercer o el cuarto puesto, no pues olvídate de ganarla. Eso ya sí que es imposible. No y yo siempre lo he dicho, no si te ganas. Pones tú mismo, te pones trabas tú mismo, va a ser imposible superarlas. Y la temporada pasada no nos las pusimos con el partido a partido famoso. No, lo que significaba era que no te ponías trabas, que no te ponías límites. Pero no entiendo por qué esta temporada nos hemos puesto nosotros mismos los límites. Es que es lo que no entiendo. Si, viniendo de ser campeón, cambiar un discurso hacia atrás, no lo entiendo. No, ni tú ni mucha gente, yo creo. Pero bueno, el caso es que nos hemos empeñado tanto en pelear por el tercer puesto que al final lo vamos a conseguir. Tener que pelear por él. Que espérate que lo consigamos. La cosa. Sí, el cuarto también entra en la Champions. El problema es que si entras como cuarto, pues tienes que jugar la previa y te fastidia bastante la pretemporada y te puede tocar un equipo bueno. Una duda, que vosotros sepáis, que yo ahora mismo no lo sé. Si entras, bueno, si entras como cuarto, está claro que tienes que jugar una previa, que además, ojo, que por ejemplo, la de Bilbao le tocó el Nápoles. O sea que ahí. Sí, le toca un equipo previa. Bueno, casi seguro. No te toca un paquetillo. En caso de que la Leti tuviera que jugar la previa y pasas la previa, ¿a qué bombo va? ¿Ya no vas al 1? No va al 1 porque miran los puntos. Es sí, el va coeficiente, ¿no? Va al 1, es independiente de que vengas de, sí, es independiente sí, que sí. Vengas de jugar una previa. Vale, sí, vale. Sí. Porque cuentan el coeficiente de puntos que tengas acumulados a lo largo de los últimos años. Sí, porque vale. Además recuerdo que eso nos pasó también. Pues no me acuerdo si fue. Creo que fue en Europa League o una cosa de esas, que también es igual, ¿no? Y resulta que no entrábamos primeros porque había gente que había entrado después. Por clasificación, pero tenía más puntos, ¿no? Más coeficiente. Pero bueno, el caso es que eso, que si te enfocas en esa pelea y no miras más allá, es lo que yo comentaba, que lo que te pasa es que miras abajo y te da vértigo. En vez de mirar arriba y pensar en cómo llegar arriba, si miras abajo y te empieza a dar vértigo, y parece que eso es lo que nos está pasando, ¿no? Estamos mirando abajo, nos está dando vértigo. y cuidadito. Y abajo, que por cierto, arriba nuestro viene a mordernos. Desde el partido de Mestalla ya se vio que ellos quieren, bueno, pues quieren nuestro sitio, nuestra silla es la que ellos quieren. Entonces, y ya te digo, ya no hay que mirar abajo, ahora hay que mirar arriba, estar encima nuestro, el Valencia. Mm. Y esa gente está con mucho hambre de conseguir esto, porque además no tenían ni Europa esta temporada ni nada, y nosotros, de momento, pues... Pues bueno, en un impasse de ver si vamos para arriba, vamos para abajo o qué hacemos. Pero ellos desde luego van para arriba. Sí, bueno, si os parece vamos a... Y tienen suerte, que el Valencia tiene suerte este año. La suerte que nos está faltando a nosotros la tienen este año. También, en cierta manera, pues sí, también ayuda. La suerte la temporada pasada nos ayudó en cierto momento. Cuando va todo rodado, te va todo rodado. Pero bueno, también yo creo que la suerte también te la fabricas un poco, ¿no? No sí, dependes. Si dependes de ella, malo. No, solo depender de ella no, pero si en un momento dado te puede ayudar. Sí, eso sí. Pero bueno, que digo, vamos a cerrar el partido, vamos a hacerlo mejor y lo peor y pasamos a hablar de la Champions, ¿no? Así que, Israel, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy. Bueno, lo mejor es que yo creo que a veces aquí también nos retroalimentamos un poquito, nos quedamos... con la sensación final del partido, pero por ejemplo a mí la primera parte del Atlético de Madrid no me ha parecido mala, no ha sido excelente, pero no me ha parecido mala. Hemos tenido 2-3 oportunidades, el rival apenas ha tenido, en la segunda también hemos tenido oportunidades. Es decir, a mí el partido no me ha parecido un partido deplorable como, yo qué sé, como contra el Celta, como contra la Real Sociedad, que daban sensación de que no íbamos a meter un gol ni jugando 3 partidos seguidos porque no se llegaba a estar aquí. Bueno, probablemente porque el rival no era tampoco un gran rival. No me ha dado la sensación de hacer un muy mal partido. Ahora bien, tampoco bueno. ¿Qué me ha parecido bueno? Bueno, pues a mí me parece que Torres lo veo mejor, aunque no hay gol, solamente metió los goles de la Copa del Rey, si no me equivoco. Que Griezmann y Coque están, que Arda estará, es decir, bueno, hay jugadores que están y luego, ¿qué me ha parecido lo peor? Pues lo contrario, que hay jugadores que no están, entonces como hay unos que sí y otros que no, al final, ¿qué nos quedamos? Pues en un equipo medio. Hay una serie de jugadores que además se han conformado la columna vertebral prácticamente del Atleti, como son pues Miranda, por delante suyo Thiago y Gavi, incluso si me apuras Raúl García, si es un peso muy importante la temporada pasada, pues que no están, en concreto pues el mediocampo de hoy, pues... salvando a Coque y esa variante tan extraña de sacar el juego a través suyo, corriendo al lateral izquierdo y cogiendo la posición de Gamed. Salvando eso, los otros 3 mediocampistas, pues Thiago, bien, porque Thiago se incrusta entre los centrales y quita, bueno, hace un trabajo defensivo que, bueno, siempre repele bolas en la frontal de nuestro área. ¿Es suficiente? Pues bueno, por lo menos hace un trabajo defensivo y tal. Luego no tiene salida, últimamente no tiene recorrido, ni tiene salida, ni toca bola, ni distribuye. Gavi no está ni para adelante ni para atrás, y Raúl García si le quitas los goles del año pasado, pues que no los tiene este año, pues no aporta. No aporta porque no entra en juego, no combina, no se asocia. Entonces, pues es grosso modo lo mejor y lo peor. Bueno, y lo mejor también que viene un calendario más favorable que lo que hemos pasado hasta ahora. Y ya, y eso. Bueno. A ver, Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, la seguridad defensiva. Dentro de si el equipo no funciona, en defensa se mantiene bastante el orden, no solo los defensas, sino todo el equipo, y nos crean pocas ocasiones de gol. Moya prácticamente no tiene que intervenir, y la seguridad defensiva nos hace que incluso partidos que no se juegue muy bien se puedan ganar con una jugada aislada. Por lo tanto, lo mejor la defensa, el juego defensivo del equipo. Y lo peor, la expulsión de Miranda. Innecesaria, brutal, tonta, y una expulsión que ha perjudicado tanto a él como al equipo. Sí, creo que está muy claro, ¿no? Lo mejor... Pues sí, que defensivamente es la línea que más o menos se mantiene, y gracias a ella, pues quizás en esos 3 empates de los que hemos hablado de los últimos 3 partidos, han sido en gran medida gracias a ellos. Pero también es parte de lo peor eso, que solo la defensa funcione, ¿no? Que no haya centro del campo, que la delantera apenas se surta de balones y que no hayan, pues eso, que no hayan tenido apenas ocasiones. Y además, estoy pensando, es que en los últimos 3 partidos el gol en Valencia, contra Valencia, el de Coque, ¿no? O sea, los delanteros llevan también tiempo sin marcar, pero no porque lo hayan hecho mal, sino porque no hay fluidez de juego, ¿no? No les llegan, no tienen ocasiones suficientes, ¿no? Pero el juego en general, el juego mal, el resultado mal, y ya digo, cuartos ahora, y mejoramos esto pronto, la dinámica negativa que llevamos los últimos partidos, pues puede influir de manera muy negativa en el equipo, ¿no? En la moral, en eso, el ahora te ves cuartos, la Champions está ahí como no la pasemos. En fin, no hay mucho optimismo, pero bueno, también estamos hablando de eso, del Cholo, ¿no? Que hay que tener confianza en él, y yo creo que para el martes, pues en el Calderón a reventar y jugando como sabemos que podemos jugar, pues yo creo que se sacará esto adelante y además servirá de empujón para la liga, ¿no? Así que eso, vamos a ver si os parece, pues pasamos a hablar de eso, de la Champions, ¿no? Porque jugamos el martes al horario Champions, ¿no? 8:45, ¿no? En el Calderón tenemos que remontar el 1-0. Tenemos las bajas de Miranda y Gaby, ¿era, no? Por tarjeta. No, Miranda y Gaby, seguro Gaby, o Siqueira. Era Gaby, ¿no? No. ¿En Champions? Godín es baja segura. Perdón, Miranda Godín. Digo, para el Champions es Godín y... El otro que no juega es Thiago. Godín y Thiago. Entonces, bueno, pues lo de Godín... Thiago es baja porque recordar que lo expulsaron allí. Sí, sí, por eso. Thiago baja y Godín baja, que va a ser una... Los centrales van a estar ahí, Jiménez y Miranda, que, bueno... Confío en ellos, pero no es la mejor pareja de la mejor combinación de todas las que tenemos posibles en los centrales. Y bueno, la baja de Thiago me imagino que será suplida naturalmente por Mario Suárez, ¿no? No creo que haya ninguna novedad. Y eso, la cuestión será arriba quién juega, si Griezmann Torres o Griezmann Mandzukic, me imagino, ¿no? Pero por lo demás, pues eso, pues cuenta con el resto de los jugadores, a excepción de Saúl, que todavía está pendiente de su lesión que tiene para rato. Pero, o sea, en circunstancias normales, este partido hay que ganarlo, ¿no? Lo que pasa es eso, venimos con el 1-0 de allí. Es un partido que, en el momento que si ellos te meten un gol, se ponen las cosas muy cuesta arriba. Otra vez, vuelvo a hacer referencia al partido del Chelsea, ¿no? Mira el partido del Chelsea, ¿no? Y venían con un mejor resultado. Las cosas en Champions nadie da no duros por cuatro pesetas. Hay que pelearlo y va a estar difícil eso, porque además el Leverkusen pues viene en una buena racha, viene de yo creo que la victoria frente a nosotros les dio alas, ¿no? No creo que se esperasen un partido así. La victoria contra nosotros les vino genial, porque estaban en una mala racha y a partir de ahí han remontado. Claro. No esperaban... puesto cuartos, si no recuerdo mal, ahora han remontado, son cuartos en la liga alemana, o sea que van bien. Sí. Y ya digo, vendrán con la moral alta cuando nosotros es todo lo contrario, y es lo que avisábamos, ¿no? Que estos tres partidos que teníamos entre medias de aquel partido de ida en Alemania, teníamos tres partidos difíciles en los que si las cosas se daban mal, moralmente, pues no íbamos a estar bien, y yo creo que es así, ¿no? Por desgracia, pues yo creo que está claro que estamos en el peor momento de la temporada ahora mismo. Es que duele decirlo, ¿eh? Es que te lo dicen hace un mes y medio, ¿no? Después del partido contra el Madrid, y no te lo crees, ¿no? Y resulta que estamos ahora mismo en el peor momento de la temporada y nos viene el partido contra el Leverkusen. Estoy mirando y el Leverkusen lleva 5 victorias seguidas, lleva el Leverkusen. Y lleva 480 minutos sin encajar un gol. O sea que podemos decir que están en un momento genial. Sí, sí, están en buen momento. Y cierto es que nuestro momento no es el mejor. Ahora bien, yo sí que creo que el equipo, bueno, el equipo tiene todo el crédito del mundo, y que sí que creo que en cuanto el jugador ponga el pie en el césped del Calderón el martes y vea el estadio como está y tal, va a darse cuenta enseguida, por si no lo sabía, que es partido grande. Y el Atlético, los partidos grandes que ha tenido que jugar en los últimos años y en esta temporada, el Atlético ha dado la cara. ha dado la cara con la Juventus, ha dado la cara con Madrid, ha dado la cara en los partidos con Barcelona y eso que no se ha podido ganar. Incluso si me apuras, y con un juego no bueno, se dio la cara en el último partido con el Valencia en casa. O sea, fue un partido en el que sí que se recuperó la intensidad y la presión y la lucha. Lo que pasa es que faltó fútbol y fue todo balón largo, potencia, salto, tal, pero sí que se recuperó eso. Yo creo que si se recupera eso, y además ya contamos con Coque, con Arda, con... Bueno, pues por la derecha entiendo que entraremos con Juanfran y con Arda, y por la izquierda entraremos con Siqueira, lo que entre, si no se sale, y con Coque y Griezmann. Es decir, yo creo que si le unimos esa calidad para entrar por fuera, junto con la potencia y la intensidad que jugamos con Valencia, que hemos jugado los partidos grandes, yo creo que a los alemanes los encorremos. Pero, bueno, hay que esperar, pero vamos, es un partido grande y el Atlético es partidos grandes de momento. De momento, Leverkusen tiene mucho que remar para llevarse un partido grande con el Atleti. Veremos. Y si no, ahí estará yendo en el campo para recordárselo, ¿no? Eso es. Pero bueno, sí, yo, o sea, no nos cabe otra, ¿no? Hay que tener optimismo y pensar que vamos a ganar y que vamos a ganar bien. Y eso, y a jugarlo, ¿no? O sea, es que... Por un lado, es... lo que decíamos antes, viene muy rápido, ¿no? O sea, para darle la vuelta a la tortilla, pues tenemos 3 días, pero por otro lado también tampoco quieres que tarde mucho, ¿no? O sea, sí, es mejor. Mejor cuando hacerlo ahora. Y haces un resultado malo, cuanto antes jugar al siguiente. Claro, claro. Porque además eso, no hay vuelta de hoja y es el partido en el que hay que hacerlo bien, porque si lo haces mal en este partido, pues si te olvidas de la Champions y la Liga ya está claro que no se va a pelear por más que el tercer puesto, pues la temporada yo la consideraría, si no fuese así, la consideraría de fracaso, ¿no? En ese tirando de estadística, en competiciones europeas, el Atleti de 19 eliminatorias que ha empezado el partido de ida perdiendo a domicilio, ha pasado 10. Y en concreto, en las eliminatorias que ha empezado el partido de ida con 1-0 en contra, fuera de casa, y ha tenido que jugar la vuelta en casa, ha pasado 2 veces y otras veces no, y se ha eliminado 3. O sea que hay de todo. La última vez fue con el Schalke en la previa de la Champions, que vinieron con 1-0 y le metimos 4-0. A ver si estoy pensando, pero con el Cholo tenemos algún precedente. Con el Cholo remontadas creo que nunca se ha dado, porque siempre ha ido por delante en las eliminatorias, ¿no? Yo quiero decir una cosa, Simeone, si nos escucha, que no es el caso, claro, eso es de broma. Y es que nunca yo creo sabe. Que la Leti hace un gol. Nunca se sabe. Yo creo que la Leti hace un gol. Hace un gol en los primeros 15, 20, 25 minutos. Porque hay que salir a morder, seguro, ¿eh? Hay que porque salir. Seguro que se va a salir así. Seguro que la gente te lo va a exigir. Seguro que por fuera Juanfran y Arda van a jugar. Coque y Griezmann van a jugar. Yo creo que la Leti hace un gol en 20, 25 minutos. Ahora bien, quiero que la Leti no recule. Quiero que no recule, porque un gol de ellos es criminal, pero criminal. Y ellos tienen capacidad de hacer un gol también. Es decir, ellos son flojos atrás, pero ellos tienen potencia y tienen velocidad y tienen acierto y tienen un delantero. Ellos tienen capacidad de hacer gol. Entonces, yo no quiero al Atleti reculando y defendiendo, porque un gol de ellos en una segunda parte hipotética en un minuto 10, 15, 20 es matador, porque nos condena a hacer 2 goles. Así que, si hay un gol, yo quiero al Atleti avasallador. De otros, bueno, pues de la temporada pasada, otras temporadas, que no se conforme con eso, pero vamos, es la única cosa. No quiero un gol y a recular, porque no nos vale, además, y a jugar un partido, pues más lento y tal, no, o sea, el Atleti tiene que tratar bueno, tiene que hacer 2 goles, o sea, no vale uno solamente, eso está claro, tiene que hacer 2, pero los tiene que hacer de seguir, de martillo pilón, de seguir y de seguir y de seguir y de seguir, como se ha visto en otro, yo qué sé, como lo ha hecho en otros partidos, yo qué sé, ya los conocemos, no voy a enumerarlos otra vez. No, sí, está claro, es lo que decía yo, que yo quiero que el Atleti siempre salga así en todos los partidos, ¿no? Obviamente no se puede hacer, pero yo muchas veces me fijo en los primeros 5 minutos y ves cómo sale el equipo en los 5 primeros minutos y sabes, a lo mejor no sabes cómo va a quedar el partido, pero sabes por lo menos que el equipo, cómo va a estar el equipo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy viendo los 5 primeros minutos, pues ya sabía que el equipo no iba a estar, no iba a funcionar, ¿no? Ves a los jugadores, ves el ánimo, ¿no? Sin embargo, pues tienes otros partidos en los que lo ves desde el principio y dices, joder, es que hoy nos llevamos el partido, ¿no? Y a lo mejor no te lo llevas, y a lo mejor incluso acabas perdiendo. pero sabes que no va a ser porque no lo hayan intentado, ¿no? Obviamente el martes en el Calderón pues tienen que salir eso con todo y bien más, ¿no? Y habrá que yo creo que sí, yo creo que pasamos, ¿no? ¿Queréis hacer porra? Fernando, que no, sí, no, no yo digo 4-1. Joder, 4-1. Yo digo un 3-1, 3-1. Pues casi es lo mismo. Sí, pero ya cuatro goles es palabras mayores, ¿no? A ver, Israel, cuéntanos tu porra. 3-0. Bueno, 3-0. Está bien, está bien. Con que se dé cualquiera de los tres resultados me conformo. No, no tengo problemas. No, no soy... Os regalo el jamón si queréis, pero bueno. El caso es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que... Yo creo que sí. Y eso, y que además, si lo hacemos haciéndolo bien, nos puede dar un poco de vida en la liga también, ¿no? Para por lo menos, ya que si nos estamos entrando en ese tercer puesto, por lo menos conseguirlo, porque lo peor sería que nos digan que la pelea es por el tercer puesto y que al final no consiguiéramos ni eso, ¿no? Sería un poco triste. Pero bueno, eso es lo que nos viene. Es que estos jugadores tienen que tener, o sea, igual escogido desprevenidos, el Leverkusen allí en la ida y tal, pero el amor propio de, vamos a ver, yo soy campeón de la Liga Española, yo soy finalista de Champions, yo, vale, me cogisteis en Leverkusen, me cogí desprevenido, me cogí el Olympiacos desprevenido en la primera jornada por darla, pero para echarme van a tener, vamos, tienen que sufrir como no lo han visto nunca el Leverkusen, o sea, como no lo han visto nunca los del Bayern, no han jugado seguramente estos tipos de partidos últimamente y los jugadores del Atlético de Madrid ya sí podemos decir que han jugado estos partidos, entonces, no, bueno, yo confío mucho en la... Porque es que estos partidos en gran parte son mentales. Fútbol tenemos. Tenemos fútbol para ganar. Tenemos 3-4 futbolistas excepcionales que no los tiene el rival. Ahí yo creo que aquí lo que juega mucho es lo mental y la parte de motivación y la parte de creer en ti. Y yo ahí sí que creo que el Atleti es muy, muy superior al rival porque todo ese bagaje se ha ido ganando en estos últimos años. Sí, bueno. Y a ver. Habrá que ver sobre el campo. Además, ¿no? Estoy mirando estadísticas y nos favorecen todas, aunque sean numéricas. Por ejemplo, Leverkusen ha perdido las cuatro eliminatorias que ha jugado siempre contra equipos españoles. Llevan muchos años sin pasar a cuartos de final, exactamente desde el año 2002. Por ejemplo, la última vez que en octavos se enfrentaron contra un equipo español fue estrepitoso. No sé si os acordáis que fue en el 2012 que el Barcelona le metió 7-1 en la vuelta en el Nou Camp. O sea que es un equipo que en los octavos se les hacen muy grandes para ellos y siempre suelen caer en esta ronda. Ellos también van a venir presionados. No, obviamente la presión también va a estar por los dos lados, ¿no? Pero bueno, ya digo... Y estas cosas habrá que verlas en el campo, las estadísticas, todo luego llega la hora de la verdad y valen para poco, ¿no? Una vez que estás encima del terreno de juego. Pero no teníamos dudas antes de o sea, cuando perdimos allí el partido de ida, no teníamos, yo creo que aquí en el podcast todos estábamos convencidos de que ganaríamos en la vuelta, que le remontaríamos. Y pese a que pues hemos tenido unas malas semanas, yo creo que tenemos que seguir pensando igual, ¿no? Y así es, ¿no? Pues yo creo que todos pensamos que le vamos a dar la vuelta. También porque no nos queda otra, ¿no? No podemos tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Así que habrá que esperar a eso, al martes, a ver qué pasa con el 11 titular, a ver a quién saca el cholo. Pero salgan los que salgan, pues tendrán que salir a por todas. Y yo creo que vamos a disfrutar de un buen partido y a pasar en la clasificación. Prácticamente va a haber lleno porque quedan solo 1.000 entradas por vender, o sea que el lleno casi prácticamente está asegurado. Sí, sí. Bueno, ya te digo, vamos a tener a dos representantes del podcast allí, están Israel y Miguel, así que a ver si desde allí pues animan y consiguen, bueno, luego que nos lo cuenten, ¿no? Aunque aviso a los oyentes que este partido, pues de eso, partidos de Champions entre semana, a horario intempestivo para nosotros, pues no sé muy bien cuándo estaremos grabando. Me imagino que grabaremos al día siguiente, por la mañana tendréis algo o algo así, pero bueno, todavía no lo sabemos, ya lo iremos viendo sobre la marcha. ¿Alguna nota más para ir terminando? Hombre, el filial no ha jugado hoy todavía, Juega No, mañana juegan a mañana. las 10, creo. Así que poco más que comentar, ¿no? ¿Ha sido esta la semana en la que se estaba hablando de Cavani o fue la semana pasada? ¿Cómo ha salido esto? Que ha La salido en pasada. un montón y medio. Ah, pero la Fue pasada la fue. pasada que Vale. el equipo lo sacó. Esta Que semana. Ah, el vale. equipo no suele ser un medio que se invente muchas cosas, pero Sí. vamos. Pero el rumor de esta Es un semana periódico serio. estaban hablando de Falcao, ¿no? Que como no está jugando en el United, estaban hablando de esta semana se ha levantado lo de Falcao. En fin. ¿A la letra otra vez? Sí, eso decían. No, no, no Joder. que al Atleti, que él quiere o que como que se está montando algo para que vuelva al Atleti porque no está jugando en el United, ¿no? La verdad es que Falcao, desde que se ha ido al Atleti, a nivel económico le ha ido muy bien, pero a nivel deportivo ha tenido muy mala suerte. En el Mónaco, cuando estaba jugando bien, se lesionó. Ha ido al Manchester y está flojo el equipo. No jugó el Mundial, ¿no? No lo llevó a Sí. jugar por la lesión. Ha tenido muy mala suerte, Me chaval. recuerda un poco a Torres, ¿no? Te vas de aquí para. Y luego resulta Bueno, que has tenido hombre, mala no sé, suerte, yo. ¿no? A ver, pero Torres se fue a Liverpool y triunfó en el Liverpool, y el Liverpool era un equipo que era Triunfó él. bastante más que el Atleti. Pero el equipo. Sí. No, No, me pero refiero a ese que te Liverpool. vas a un equipo supuestamente que aspira a más cosas, ¿no? Pero bueno. Pero ahora hablo de memoria, pero ese Liverpool no era el de Xabi Alonso, de incluso el con Sí, pero Arbeloa. que no ganaron nada, digo. Pero no Hostia. ganaron ningún título. No, no, bueno, no sé si antes o después ganaron una Copa de Europa, que fue con el Milan, me Antes. Ah, parece. Fue antes, justo antes. Antes de que No llegase sé si fue Torres, la vale, temporada porque la anterior anterior, sí. o Pero con bueno, el bueno, Milan, aquí es eso, que a cuando iban veces 3-0. a Es que nunca veces se equipo ha sabe venido lo que hacía. sí. Tú te vas de un Se ha equipo y vuelto. no sabes cómo te va a salir. Pero aquel equipo, el Liverpool jugaba a Champions, estaría entre los cuatro primeros de la liga inglesa, Sí, era mejor que nuestro Atlético. eso sí. Sí, Ahora, ahora lo de no. Falcao es otra cosa. Lo de Falcao se fue a un recién ascendido de segunda división francesa, al Mónaco, que bueno, sí tiene Sí, no historial, lo pero hicieron estaba. mal porque luego se quedaron segundos en la liga, pero vamos. Sí, no, pues claro, porque imagino que estaban en segunda por algún tipo de sanción. No creo que descendiese el No, Mónaco. no, fue por motivos deportivos, de no sé qué. ¿No? Luego Sí, vino el pero lo que nuevo pasa es que dueño vino el este que ruso, invirtió mucho. claro. Se Vale, gastó una vale, vale, pasta. vale. En fin. Veamos, Ah, yo. No, me esta refiero semana a que sales de aquí a conseguir se ha algo y. confirmado una noticia, lo de Cebolla. Ah, sí. Se ha ido al Que se gremio, ¿no? va cedido al Grêmio Porto Alegre. Este hombre no tiene suerte, ¿eh? Se va al No. Parma. El Parma prácticamente está desaparecido. Su representante debe ser un cenutrio de campeonato, porque ¿cómo le puedes llevar al Parma? Te lo cuento yo. Cebolla, antes de irse al Parma, dijo que bueno, que ya no, que no lo hacía su representante y que ese trato lo hacía él con el Parma, no a través de su representante. Total, que se fue Él. al Parma. Sí, sin representante. Él fue Pues el que llevó el trato, llevó la negociación con la gente del Parma y se fue al Parma, fue a Gil, le dijo, oye, déjame tal. Gil no le puso trabas, y se fue para allá. que Y no, allá no está, yo leyó creo la que desde que cláusula esa llegó, de no te sin pagamos. cobrar. Eso es, no leyó la cláusula de aquí no te vamos a pagar. Ha estado sin cobrar todo el tiempo que es. O sea que vaya, vaya trato hizo bueno. Y bueno, ahora ya ha salido, sí. Sí, se ha ido al Grêmio Porto Alegre, que allí está en Brasil y está cerca de su país, dentro que cabe, pero le ha salido mal la jugada. Para eso se hubiera quedado en el Atleti mejor, seguro. Sí, hombre. Hay Pero bueno, gente que cierto modo, dice no, no. que nos podía haber valido de lateral izquierdo. Hombre, Hombre, pero bueno, Cebolla. lo de Siqueira ya buscamos sustitutos hasta, yo qué sé. Podíamos hacer una nueva Pues te lo cosa en digo, el fútbol, de mira, decir al otro equipo que defendía mejor. renunciamos a jugar con lateral izquierdo y que no ataquen por ese lado, a ver si. Sí, ¿no? Que pongan una barrera ahí, ¿no? En el No campo. se ataca por la izquierda, no vale. Sí, no se vale. En Lo fin. triste es ver a Felipe Luis en el banquillo el otro día, todo el partido. No sé Bueno, para qué lo ficha el es Chelsea. que. Porque. Ya os dije. Yo os dije al principio de temporada. No sé si lo dije en el programa. Que el Chelsea de este año me recordaba mucho al Atleti del Cholo del año pasado. El Mourinho había. Sí, No pero. solo, no solo por los jugadores que se había llevado. Que sí, sino también por cómo jugaban, ¿no? Hombre, obviamente con más calidad, pero con un estilo muy parecido, bueno, muy parecido, ¿no? Pero que se daba muchos aires, ¿no? Y ahora lo que se están quejando toda la gente es que, por lo visto, pues que con la plantilla que tiene, que Mourinho solo usa a 14 jugadores. Y tienen una plantilla, pues eso, y los que se han ido, Pues que se ha ido de 20 Schürrle, se ha buenos. ido. Claro, tiene una plantilla que podías hacer dos equipos y solo usa a lo mismo siempre, ¿no? Entonces dicen que si hay cansancio, que si hay acumulación de partidos y demás. Y bueno, el caso es que eso, que están eliminados de Champions y con ojo La en. liga la ganarán, me imagino. A llegar a la canal de calle, hombre, a mí me parece un equipazo de la Virgen. Lo que pasa es que, bueno, cierto es que el PSG jugó mejor la eliminatoria, ida y vuelta, y lo mereció. Y yo me alegré, la verdad, porque no por Courtois, ¿qué Yo no tal? lo vi, Pero. pero dicen que Courtois sacó 40 manos, ¿no? Sí. Courtois, justo antes de que le clavase el gol Thiago Silva del Había segundo salvado otro córner, de él también, me parece, de había Thiago Silva. salvado un córner espectacular, justo el córner Esas anterior. paradas Y que las echamos de menos este año a nosotros, ¿no? bueno, mira, justo lo estaba diciendo yo aquí con quien estaba viendo el partido, digo, madre mía, esto es lo que te da pases a eliminatorias, esta parada. Y justo en esa parada que fue a córner, justo en el córner, lo sacaron y Thiago Silva desde, joder, casi desde la frontal y en parado, saltó por encima de no me acuerdo quién, del Chelsea, y fue un globo que pasó por encima de Courtois, que claro, para que pase un globo por encima de Courtois, fue un cabezazo precioso. No sé si fue más bonito el de ese o el de David Luiz, el primero, que yo creo que no se le puede dar más fuerte con el pie que lo que le dio con la Con la cabeza a David Luiz cabeza, en ese sí. gol. Ahí le ayudaron los Fue, pelos, ¿eh? De fue, verdad que. sí, fueron dos golazos y en el segundo Courtois, Courtois el segundo gol, ahí no sé si no cantó poco. Y Diego Costa, partido lamentable. Bueno, Sí. Se eliminatoria ha ido de lamentable la y Champions partido sin meter un gol. lamentable. Pero es que le está Lo digo sin pasando meter un lo que gol. le pasó a final de temporada con nosotros. Ha estado lesionado, no se ha recuperado del todo bien y demás y sigue ahí. Yo creo que muchas veces le puede eso, le puede el quiero jugar, pero en realidad no puedo, ¿no? Y luego, pues pasa lo que pasa, ¿no? A nosotros al final yo creo que El casi no, nos ansia, costó una el Champions, ansia ¿no? no es bueno. Nos Hombre, costó una tampoco el Champions. caso Ansaldi tampoco. 22 partidos No, para tampoco es eso. recuperarse. Tampoco es eso. A ver si vamos a dar ideas a Costa y se tira 22 partidos sin jugar. No, no, pero. Ansaldi existe. Algún día le veremos jugar. Teníamos que hacer un día un especial Ansaldi, ¿eh? Sí, ya te Hablando digo que 2 horas de Ansaldi. tendríamos que hablar con Iker Jiménez, pero sí, habría que preguntarle. En fin, vamos a ir terminando por hoy. Ya digo, tenemos el partido del miércoles a las 9 menos cuarto. No sé muy bien cuándo grabaremos, pero grabaremos. Algo haremos porque hay que hacerlo y obviamente, pues si pasamos la eliminatoria, pues habrá que celebrarlo, ¿no? Pero no sabemos muy bien cuándo, a qué hora y demás. Pero por lo demás, bueno, pues no sé si tenéis algo más que comentar antes de que cerremos esto. Bueno, pues recordar que podéis escucharnos a través de nuestra página web y seguirnos www.atleticontreses.com, donde tenéis este programa, todos los anteriores, los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Y también pues mandarnos vuestros comentarios o comentar los programas y demás. Y nada, dar las gracias a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Y ya digo, aquí estaremos el miércoles será ya. Como digo siempre, esperando a ver si podemos estar hablando de una victoria y un pase a la siguiente ronda del Atleti. Así que hasta entonces, como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, dile que se vayan.